Andrea Armenta, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Desde muy tempranito. Lo que pasa es que sorprendiste a propios y extraños con esta candidatura, sí. No ya la de intendente, que ya la sabíamos, sino la candidatura a presidir la Cámara Empresaria. La verdad que creo que es algo que debía ser natural. O sea, yo venía participando, todos me conocen de la gremial empresaria. La gremial empresaria es mi cuna, así lo digo, me vio crecer como dirigente, y parte de mi paso a la política para llevar una voz al Consejo Deliberante y ser parte de la propuesta para la Municipalidad de Tandil tiene que ver con esta vocación de trabajar por el sector productivo. Así que bueno, creo que esto es una oportunidad para poder hacer un cambio dentro de la institución, una transformación dentro de lo que es la conducción de la Cámara Empresaria. Las personas que actualmente estamos presentando listas, hay dos listas, una que es la nuestra, la Celeste y Blanca, y la otra que es la que encabeza Marcos Redolati. Nosotros creemos que presentamos una propuesta que es de acercamiento al socio, una propuesta donde sea más plural, sea más abierta la Cámara, donde el pequeño comerciante sienta que ese es su espacio, donde puede encontrar a alguien que lo represente, donde puede encontrar un espacio de participación. Así que no creo que sea una sorpresa, porque todas las notas que me han hecho ustedes a lo largo de este tiempo han sido siempre por la gremial empresaria, y ha sido el lugar donde he venido dando estas batallas desde lo colectivo, ¿no? Es cierto, solo que quizá la sorpresa, no tanto para la prensa, pero sí para los empresarios, es porque te vieron como candidata a intendente, y obviamente habrán pensado, si está como candidata a intendente no se va a presentar en este momento. Por ahí pensaron eso. Creo que por ahí la sorpresa también, sea por ahí, ¿no? Y además porque, bueno, ustedes confirmaron la candidatura en la Cámara sobre el filo del cierre de la posibilidad de presentar listas. Mira, nosotros, o sea, creo que no es desconocido que parte de los que integramos la lista de, digamos, de Celeste y Blanca, somos actualmente miembros de la comisión directiva, y nos enteramos llegando el final de la semana pasada por los medios que no estábamos convocados a continuar en esto. Y a lo que voy es, nosotros tenemos una fuerte vocación de trabajar por el sector, y ese es nuestro espacio natural, la Cámara Empresaria. Entonces, cuando no vimos que no estábamos convocados, y veníamos llevando dentro de la institución la voz de un sector, uh-huh, y este sector quedaba sin ser representado, es que decidimos presentar la lista. ¿Es cierto que han tenido algunas presiones como para no presentarla? Sí, no sé, lo que hemos tenido es de repente llamados o visitas a algunos de los integrantes de nuestra lista, diciéndoles que iban a por ahí a resentir la relación comercial que tienen con los integrantes de la otra lista, y que eso no los beneficiaría, ¿no? Obviamente, este tipo de prácticas. Está claro, digamos, que en una institución tan grande como la Cámara Empresaria, en la conducción siempre va a haber tensiones, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero venía desarrollándose en los últimos años como una línea de conducción en la que parecía haber, siempre con alguna disidencia, seguramente, como acuerdos implícitos. Hace mucho que no hay una elección de dos listas en la Cámara Empresaria. Desde el 2003. 2003. 16 años. Bueno, claramente aparece una instancia de diferencias irreconciliables ahora, que hace que, bueno, o conducimos nosotros o conducen ustedes. ¿En dónde se rompió, digamos, esto que venía siendo una línea de conducción más o menos acordada, uh-huh, a una elección en la que hay, parece, dos sectores muy diferenciados? Para mí, primero, o sea, se rompe cuando nos dejan aparte de primero cuando cierran el espacio de mujeres y jóvenes, y después cuando nos dejan afuera del armado de la lista actual, de la nueva, del recambio en la nueva conducción, porque nosotros interpretamos que el pensar distinto nutre la organización, o sea, que eso era sano para la institución, que tuvieses distintas voces. Porque no todos podemos, 42 personas no pueden pensar iguales, y si piensan iguales no le hacen bien a la institución, porque nos están faltando miradas. Entonces jamás interpretamos que esto de poder pensar en disidencia o poder en algunas cuestiones, porque en otras pensamos muy muy parecido, nos generara esto de que nos dejaran afuera. Y si realmente pensaron que porque estábamos o habíamos tenido esta incursión en la política, 2 meses de incursión en la política, íbamos a abandonar el trabajo que venimos haciendo por la gremial empresaria, no estaban teniendo una lectura del nivel de involucramiento que teníamos con el sector. O sea, A mí me sorprende porque en un momento tu figura dentro de la Cámara había crecido mucho, incluso potenciada por los mismos integrantes de la Cámara. Es decir, no te hacían a un costado, pero en un momento se quebró eso, ¿no? Sí, es cuando asumió la actual conducción de Agustino Sandizaga. Nosotros con la conducción de Patricio Fernández pudimos desarrollar una cantidad de actividades dentro del espacio de mujeres y de jóvenes. Habíamos hecho una relación muy fuerte entre la Cámara y estos sectores con la comunidad. Habíamos hecho vinculaciones desde el género, desde todo lo que tenía que ver con el emprendedorismo, ya sea desde el espacio de jóvenes o de mujeres. Trabajamos con distintos programas, mentoría, el espacio de jóvenes estaba en todo lo que es el Club de Emprendedores. Y cuando asumió la conducción de Usandizaga y Lester, decidieron dar de baja los espacios, con digamos, el reemplazo de una formación dirigencial que tenía como objetivo que formara nuevos dirigentes para integrar la comisión directiva. Cuando uno mira la lista que han armado, no pusieron a nadie que estuviese en esa capacitación, con lo cual falló esta propuesta y dejó a un montón de gente que participaba en forma activa fuera de la institución. Y en esto sí he tenido, o por lo menos Patricio Fernández nos ha dado la posibilidad de desarrollarnos, y en esto tiene que ver con lo que vos manifestás de que mi figura creciera dentro de esto. Y lo otro es que tuve la posibilidad de representar a la institución en nivel provincial, y esta representación a nivel provincial después me abrió a poder representarla a nivel nacional, y esto también ha hecho crecer mi posición como dirigente, ¿no? Claro. Así que bueno, he fortalecido mucho lo que tiene que ver con el sector industrial desde el pedido. O sea, he trabajado en proyectos de ley, he llevado a la Cámara proyectos de ley, me he acercado a la Cámara de Diputados, proyectos de ley de PYME, que después dentro del Congreso no han sido aprobados, pero realmente he trabajado mucho por el sector en todos los niveles, provincial, local y nacional. Me van a ver en una foto trabajando con las habilitaciones de los comercios cuando se hizo la ley de habilitaciones, que pedimos cambios que no los hicieron, pero gestioné, claro, en ese sentido. Entonces, soy una persona que trata de trabajar por los demás, para los demás y con los demás. Y bueno, el hecho este que supusieran que nos íbamos a correr por estar en la política es todo lo contrario, porque nosotros necesitamos la gremial empresaria para nutrirnos y defender el sector. Claro. Si llegas a ser electa como presidente de la Cámara Empresaria, ¿cómo va a seguir la cuestión política? Digo, ¿tenés pensado, no sé, bajar la candidatura o no sé si una vez electa presidente de la Cámara Empresaria, ¿tiene mucho sentido para vos presentarte como intendente? Sí, eso lo voy a seguir haciendo, porque nosotros no podemos separar la elección legislativa de la elección ejecutiva de la ciudad de Tandil. Nosotros queremos llevar un concejal al Consejo Deliberante o dos, para poder... Nosotros, el primer concejal nuestro representa al sector PYME, comercio, emprendedores, y el segundo concejal representa al sector trabajador. Entonces, nosotros lo que queremos llevar son estas dos voces al Consejo Deliberante. Tenemos en claro, en base al panorama de los resultados de PASO, las probabilidades que tenemos de ganar la intendencia, o sea, y al espacio joven que somos. Hemos constituido en 2 meses como una fuerza política. La fuerza política en la cual estamos a nivel nacional se ha constituido en 2 meses, y nosotros acá dentro de la ciudad nos hemos constituido en 2 meses. Con una amplitud en la diversidad de miradas políticas dentro de la lista, que lo que nos ha unido es este proyecto de ciudad, este proyecto de trabajar por el dentro de la ciudad, por el productor, por el que tiene una pyme, un comercio, el trabajador. Y la verdad es que no lo veo incompatible, y de cara, o sea, si vos me preguntás si el 27 de octubre soy intendenta y soy presidente de la Cámara, y bueno, tendré que elegir entre una de las dos, eso sí que es cierto. Claro. Pero las probabilidades de ocurrencia de este hecho, también sí, uno tiene que tener, o sea, ser coherente, porque si no subestimamos a la gente en cuanto a lo que estamos diciendo. O sea, sí, la idea de que quienes te representan en la lista como candidato a concejales puedan llegar al deliberativo. Seguir la campaña pensando en una buena elección que te permite meter uno o dos concejales. Exactamente. Y en esto vamos a trabajar. Acá lo que nosotros visualizamos Y qué es lo que hemos manifestado cuando nos han entrevistado por el tema de la política, es que no venimos de la política partidaria, venimos de estos sectores. Claro. Entonces, si nosotros venimos de estos sectores, es porque entendemos que en el lugar donde se toman las decisiones, estos sectores no están representados. Y, ¿sí? Y volviendo a la Cámara Empresaria, ¿qué le ofreces al empresario para la elección del lunes, ¿no? El 23? Bueno, primero es que vamos a trabajar en una Cámara abierta, uh-huh, en una Cámara representativa, plural. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tratar, o vamos a poner bocas de atención en los distintos centros comerciales, ¿sí? Para que no todo esté concentrado acá. Que vamos a trabajar por el tema de las habilitaciones. Los comercios tienen un promedio de 19 meses en la habilitación. Hoy encarar un trámite de habilitación es muy engorroso, y también lo es el de la renovación de la habilitación. Entonces vamos a ser proactivos con eso, vamos a trabajar con el Ejecutivo, vamos a trabajarlo en el Legislativo. Vamos a trabajar por sacar la saladita que viene todos los años para Semana Santa, que es competencia desleal para el comercio. Creo que tenemos que tomar una fuerte posición y ir a hablar con el intendente que no permita, y el legislativo que no permita eso, porque es una competencia desleal para el comerciante, que da trabajo, que paga sus impuestos y hace crecer a esta ciudad todo durante todo el año. Entonces, eso es algo que estamos proponiendo. La otra es que vamos a trabajar con los comercios de toda la ciudad, con el comercio de la calle Quintana, con el comercio, claro, de la calle Colón, Estrada, Brasil, Marconi. O sea, cuando yo te empiezo a nombrar, fíjate cómo se ha diversificado. Actis también, ha crecido muchísimo. Darragueira, cuando sí. Uno empieza, las colectoras, o sea, cuando uno empieza a mirar cómo se ha expandido el comercio en Tandil, necesitamos tener esta realidad, porque no es lo mismo lo que le está pasando por la georreferenciación al comerciante del centro que al que le está pasando al de la colectora o al que le está pasando al de Actis. Quizás en un lugar hay temas de seguridad, quizás en el otro hay un problema de estacionamiento, quizás en el otro un problema de circulación de la gente. Son distintas temáticas a trabajar, y esto es lo que estamos proponiendo. Lo que decimos que si nosotros ganamos la conducción de la entidad, a partir del 23 de 9, la entidad va a tener las puertas abiertas a trabajar de cara al socio, con el socio y para el socio de la institución. Uh-huh. Hay más de 5.000 comercios en Tandil y solo 1.300 están asociados. Nuestro objetivo es que se asocien todos los comercios y que ese sea su casa, que ese sea el lugar donde pueden ir a plantear lo que les está pasando, y que hay un otro que los entiende, que hay un otro que entiende que no puede pagar la factura de la luz, que no puede pagar los impuestos y que necesita que le brindemos soluciones. ¿Ese número que estás planteando es estadístico? Es decir, sí, nosotros lo sacamos por la cantidad de medidores aproximados. Ajá. Que estamos del informe que pasa la usina con la cámara, la cantidad de medidores que hay de lo comercial. Sí, quizás sí, en eso de declarado comercial podemos tener más menos. No tenemos este dato de estadística desde el municipio, que es algo que vamos a pedir. Claro. Vamos a pedir este dato. Nosotros tenemos que trabajar con datos, porque sin datos no hay gestión, hay gestos. Cuando uno no tiene datos, no puede hacer gestión. Uh-huh. La gestión implica ponerse un objetivo, trazarse una meta, el camino a llegar, uh-huh, y para esto lo tiene que poder medir con un ratio. Entonces, si nosotros nos ponemos un objetivo de tantos comercios nuevos a adherir, de trabajar en tal cuestión, bueno, estamos trabajando en gestión. Muy bien. Bueno, Andrea, mucha suerte para la semana que viene. Bueno, y o sea, queda poco. Lo que sigue todavía falta bastante. Un mes picante. Bueno, sí, les quiero contar parte de la gente que nos acompaña. Ah, ¿sí? Llevamos como vicepresidente de industria a Omar Sueldo de Sulbat, como vicepresidente de comercio a Celeste de Araujo, del comercio de Celeste, como vicepresidente de producción a Lisandro Marco, que lo pueden ver con los food trucks o trabajando en alguna actividad de lo que tiene que ver con coworking. A Marcelo Araujo, que es el dueño de Lexon, está como secretario nuestro, entre otras cantidad de comerciantes que tengo que nombrarlo, 42 va a ser por ahí medio engorroso, pero bueno, el 23 del 9 podemos hacer historia y refundar la Cámara Empresaria, abrir una Cámara a los socios, y eso lo pueden hacer solamente los asociados yendo a votar. Claro. No deleguen su voto. Sabemos que están pasando por los comercios a hacerles firmar una carta poder para votar en nombre de ellos. Esto es el único derecho, que es el ejercicio democrático del voto individual, que pedimos que no deleguen. ¿Se puede definir eso en la asamblea propiamente dicha, es decir, la forma del voto? que sea nominal, que sea con la presencia de la persona, ¿eso lo pueden resolver ahí? Nuestro estatuto prevé que puede haber una representación en el voto, pero ahí hay un gris, como todo. Claro. Es decir, la representación está dada para persona jurídica, que es lógico, porque una persona de existencia jurídica no puede ir a votar, se la tiene que delegar a una persona de existencia física, o a las personas de existencia física. Y bueno, es algo que estamos tratando de ponernos de acuerdo. Estamos tratando de ponernos de acuerdo para que este proceso de elecciones sea algo sano y natural y que la institución crezca a partir de esto. Ya ¿Pudiste reunirte con Revelati? Yo no. Se reunió representante de nuestra lista, el apoderado, con Gabriel Fuente, que nos está acompañando en este proceso como jurado de honor. Ajá. Es importantísimo rescatar esto. Gabriel nos acompaña, habiendo renunciado en el mes de marzo, nos está acompañando como jurado de honor, porque la función del jurado de honor es asesorar a los miembros de la comisión o de la lista, en este caso, en la preservación de la institución y de todo lo que tiene que ver con el estatuto. Ajá. Y él es una persona que ha estado 16 años en la institución. Claro. Y nos está acompañando, está dialogando para poder ordenar todas estas cuestiones y que la institución se fortalezca, porque lo que queremos es que la institución se fortalezca, por sobre todo, ¿para qué? Para poder trabajar por los asociados. Esto es así, las instituciones están por encima de los dirigentes y por encima de las instituciones están los intereses y los derechos que representamos de los asociados. Así que los derechos, las instituciones, los dirigentes. Y es en eso lo que vamos a trabajar. Muy bien. ¿Cuántos son los habilitados para votar? ¿1.500? 1.328. Y en elecciones anteriores, cuando había una lista unidad, ¿cuántos participaban? 42. 42, no iba nadie más. Sí, que son los integrantes de la lista. Claro, o sea que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Sí, es importante el tema de la participación, ¿no? Ya que uno paga una cuota como afiliado, como asociado, bueno, hay un momento de decisión de una institución en la que uno está asociado, tiene que participar. Es fundamental. Claro. Sí, lo que quiero decir como último mensaje. Y legitimar, ¿no? Porque es una manera de legitimar que gana. Sí, sí, obvio. Claro. Lo que le quiero decir como mensaje a los que desarrollan una actividad económica en Tandil, a los que son socios de la Cámara, que por ahí hemos llamado y se quejan que la institución no hace nada por ellos, le decimos, tienen hoy la posibilidad de esto que es una queja en transformarlo en un reclamo, y es a través de las urnas y es eligiendo a quién quiere que lo represente. Está bien. ¿Sí? Y la otra es para los que no son asociados, los invitamos a asociarse, porque a partir del 23 del 9 vamos a estar conduciendo la organización y vamos a hacer una conducción con todos. Gracias, Andrea. Gracias. No, por favor, a ustedes por este espacio de aire.